haciendo. No soy MC dinero, pero entiendo lo que estoy haciendo. A dónde voy, de dónde vengo, lo que deseo y lo que tengo. Quemando crema de la jolí. Vaya por la rata, aquí no esté chingando poli. Yo atiendo mi desmadrito, no me cuide de mí, los vicios no son delitos. Vuela por el aire, humo de ese que marea. Mi cuerpo es un templo y le puse chimenea. Tengo esta idea flotando a mi alrededor, de que si todos fumaran el mundo sería mejor. Llegan los chismes, pero pa' eso estoy sordo. Es como ha sido al paso de los años. Enemigos convertidos en polvo. Dizque amigos que se vuelven extraños. Vas a sufrir tanto como lo imagines. Las espinas estarán ahí solo cuando camines. Mejor tómalo con calma. Lo que sea que ames un día va a partirte el alma. El tempo lento, Travolta en tiempos violentos. Suena pulento, cada día más opulento. La TV no es el cielo, te venden el cuento. Dios no te ve desde el cielo, te ve desde dentro. Based.